Bien. Hoy, Cautero, el orden tenía previsto en el programa y anticipo temas que estaban mucho más allá del capítulo de la vida cristiana para poder seguir con el tema del Evangelio de Pablo, lo que explicamos el día anterior sobre lo que enseña San Pablo, sobre por qué los judíos no creyeron en Cristo, por qué Dios misteriosamente lo permitió para bien del mundo, para bien de los gentiles, pero como la Iglesia no es completa, no es el designio divino, mientras el muro de separación entre judíos y gentiles que Cristo derribó, en realidad no haya hecho entrar a los gentiles en la Iglesia, sino saliendo los judíos prácticamente como nación, como cuerpo social. Por tanto, la Iglesia, mientras no llegue el momento que anuncia con los profetas, el apóstol, citando específicamente, el Concilio Vaticano II. Me dijeron algunos al salir que les había venido de nuevo el tema, que me encontraron muy interesante y poco conocido. Entonces esto a mí me llevó a hacer una clase especial para estos que les interesó el tema, que hoy pues, me hace frío, parece que la mayoría no ha venido. Pero esto pasa en la vida mucho. Hoy he dedicado la clase a todos los que están aquí, pero a muchos que en este momento no les veo. Esto pasa en la vida. Si a mí me duele, fíjense ustedes. Tristeza del Señor, no por ser repudiado por el pueblo que dijo que venía a formar. No, ustedes no se llaman ya repudiado, pero es inesperado ver más gente. Aquellos que se entusiasmaron con el tema que viniera pues, no sé, Pero pasa esto muy frecuente en la vida. La clase está dedicada a ser la continuación de la siguiente. Como que lo que me dijeron es que no lo hubieran oído explicar nunca y que es muy interesante. Yo, para que no parezca que es una especie de manía, especialización, así, un capricho mío teológico, que el hecho de que se sepa poco es que no tiene importancia y que yo diga cosas que no se han oído decir nunca, es que yo he querido especializar en eso. Voy a leer un texto de un libro escrito en el año 29 en catalán, en el Foment de Pietat, escrito por mossèn Josep Roura, y prologado por el doctor Carles Carbó. Capítulo sobre el perfil dels dogmes de la nostra fe. Foment de Pietat, any 29. Capítulo 9, el misteri de la gràcia. Comienzo del capítulo, dice eso. Molts de cristians, sense adonar-se'n, professen referent a la gràcia idees materialment radicals. Materialment vol dir no formalment radicals. No que ho ensenyen encara que saben que l'Església no ho ensenya així, no? Entonces no serien catòlics, no? I un error no és més que ignorància. I la bona fe els excusa. Cal il·lustrar-ho amb intel·ligència per tal que comprenguin i apreciïn el tresor de la Iglesia. O sigui, que la classe que jo doy en esto, sobre el qual he escrito bastantes veces en la revista cristiana y en un librito publicado en Edith Herder, y dado conferencias y cursos de esto, es la doctrina católica que brindan sus fuentes en las decisiones de Trento y de los concilios antitrobianos de África y de las obras de San Agustín. Santo Tomás, todos los santos. He puesto de título Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, texto de los Gálatas. Y el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, texto de San Pablo a los Romanos. son los textos que dieron lugar al escándalo de Lutero, que los católicos no lo sabían, a la polémica, las deformaciones de la verdad de San Pablo, de la verdad de San Pablo, deformadas por Lutero, y a la separación de las iglesias protestantes. San Pablo decía, en las cartas de nuestro amado hermano, San Pedro decía, en las cartas de nuestro amado hermano Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender, que tuercen los indoctos y poco firmes, lo mismo que las demás escrituras para su propia perfección. Esto es un texto inspirado y es muy importante. Por otra parte, es un testimonio muy claro de la conformidad de Pedro con la enseñanza de Pablo y de que él humanamente no lo entendía. O sea, que si ustedes les cuesta entender, no se asusten, San Pedro no lo entendía, pero sabía que era la verdad. Los textos de los que hoy vamos a atender son los que llevaron a Lutero la protesta. La carta a los Gálatas es una carta durísima, polémica, que termina diciendo, mirad qué carta he escrito con mi propia mano, porque dictaba él como todo el mundo, el estilo de San Pablo es muy personal y se nota su estilo que va madurando, va evolucionando, pero es muy personal. La carta a los Hebreos se ve que no es escrita de Pablo, sino inspirada por él. Pero las cartas que él escribió las dictaba. Pero las Gálatas lo escribió él de puño y letra, lo escribió él. Y lo dice, mirad qué carta más larga os he escrito. Y tiene un estilo característico, está llena de contrastes, antítesis, contraposiciones. Un heresiarca perverso, Marción, hizo una obra titulada Antitheses, pretende aprovearse de San Pablo. Pero Marción, deformando la doctrina de San Pablo, maldecía al Dios, creador de la naturaleza y legislador del Antiguo Testamento. Maldecía al Dios de Israel, de cuya dominación tiránica, ejercida por la naturaleza y por la ley, consideraba que venía a librarnos del Evangelio de Jesús. Cosas así se dicen ahora. Jesús, hijo de Dios, bueno y libertador, nos liberaba respecto de la ley antigua. Pues bien, Marción deformó todo esto, que en San Pablo no hay nada de esto, nada. Pero hay un estilo de pensamiento que muestra los contrastes de la manera que pueda, diríamos, hacer que se enteren más. Está lleno de contrastes. Contrasta la fe en que Cristo es nuestro Salvador con la confianza en nuestras buenas obras, que si pudiésemos hacerlas sin tener fe en Cristo, Cristo hubiera muerto en vano. Creímos en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo, que no por las obras de la ley. Cito un versículo, toda la epístola está en eso. Contraste la ley y la gracia. No repudio como nula la gracia de Dios. Porque si por la ley se alcanzase la justicia, entonces Cristo hubiera muerto en vano. Claro, si conociendo la voluntad de Dios por la ley, pecado, y por los preceptos que se han ido dando, por haber oído leer las bienaventuranzas evangélicas, que son la más perfecta legislación de Dios revelada, ya solo nos bastase oír las bienaventuranzas para enseguida optar nosotros por nuestras fuerzas, por ser tener espíritu de pobreza y ser mansos y pacíficos, entonces Cristo no haría falta, no haría falta que muriese. La fe nos enseña, y la experiencia nos lo corrobora, que, como dice San Pablo, por saber que es muy bueno tener espíritu de pobreza, no pierdo el apego a las riquezas y el deseo de si no viene la gracia de Dios a librarme de este peso, del desorden, que es una consecuencia del pecado original, y de mis propios pecados, ¿no? No podría yo superar esto. La fe y la ley. Que por la ley nadie se justifica ante Dios es manifiesto, porque el justo por la fe vivirá. Otro contraste, la ley y la promesa. muy importante. Si la herencia de la vida, de la gracia y de la vida eterna dependiera de la ley, ya no dependería de la promesa divina. Y Abraham le hizo Dios merced de la herencia por la promesa. Y la ley no es contraria a las promesas de Dios. Miren, ¿por qué no es contraria la ley a las promesas de Dios? Porque si se nos hubiera dado una ley capaz de vivificarnos, entonces la justicia provendría realmente de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la bendición de la promesa se concediese a los creyentes en virtud de la fe de Jesucristo. Que nos legislen no es contrario a la promesa, porque por conocer la ley no vamos a cumplirla, a no ser que aceptemos por la fe la gracia de Dios, que nos pueda enfermecer. Yo, como ustedes ven, no atenúo nada a San Pablo, no tengo derecho, nadie tiene derecho a atenuarlo. Yo que sé que esto viene de nuevo, pero me pongo los textos de San Pablo y los comento rapidísimamente. Otro contraste. Los gálatas iban allí, los judíos de Jerusalén, que habían creído en el Cristo, les decía, bueno, os habéis bautizado, pero tenéis que circuncidaros, tenéis que guardar la ley de Moisés, no podéis comer carne de cerdo, no podéis beber bebidas alcohólicas, etc. ¿Me entienden? Y entonces decía, los que descendían de Abraham según la carne, pues dijeron enseguida, iban a dar lecciones a los griegos, los gálatas, que no eran griegos, eran celtas, los gálatas en Campos, en Galacia. Hay celtas en Galacia, en Asia Menor, en Galicia, al sur de Polonia, en el país de Gales, en la Galia, que es toda Francia, la Galia transalpina y la cisalpina, que es el norte de Italia, ¿no? Y en Galicia, que los gallegos, en Escocia, ¿no? Los celtas están en todos estos sitios. En Asia Menor, en Francia, en Italia, en Gales, Escocia y Galicia. Estos gálatas, que eran gentiles, no eran judíos, iban los judíos que estaban estableciendo. San Pablo a los gálatas los trató muy duramente. ¡Oh, gálatas insensatos! Les dice. No os estaba la reza, ¿no? Maestro de Cervantes, cuando leía San Pablo, de vez en cuando comentaba: ¡qué falta de caridad! Dando una advertencia brutal a las actitudes contemporáneas, que si alguien dice la verdad por su nombre, era maltratable, intransigente, fundamentalista, que entonces llamaba integrista, ¿no? Y ineficaz y contraproducente. Y si San Pablo no hubiera predicado así, no existiría la iglesia de Cristo. Y contrasto a la descendencia de Abraham según la carne, es decir, en lo humano, la descendencia según la promesa, la que somos hechos hijos de Dios. La ley ha sido pedagogo nuestro en orden a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si sois de Cristo, sois por tanto descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Otro contraste, según la carne y según el Espíritu. Aquí hace una comparación divertidísima. Abraham tuvo dos hijos. Uno nació de la esclava Agar, del antepasado de los árabes, y otro nació de la libre, de Isaac, antepasado de los egipcios. De la esclava nació según la carne, el de la libre mediante la promesa. En un pasaje más abajo, al que nace por la promesa, le dice nacido según el Espíritu. No que Isaac naciese como Jesús de María por obra del Espíritu Santo, sino que nacía por una acción milagrosa de Dios que se ordenaba a la salvación, a la donación del Espíritu Santo a los hombres. Isaac no hubiera existido sin milagro. La mujer era anciana y Abraham también. La mujer era estéril y anciana y Abraham era viejo. Y Dios le prometió que tendrían un hijo. Tuvieron el hijo Isaac, que después le mandaron sacrificar. Y San Pablo lo dice en la carta a los Hebreos. Pensó que puesto que en Isaac se computará tu descendencia, y ahora dicen que lo mate, lo voy a matar, Dios es poderoso para hacerlo resucitar. Yo, lo mío es obedecer a Dios, en quien creo. Y mostró su fe en escaparse de Ur de los Caldeos y a la tierra que le dijeron, y en ponerse a sacrificar a su hijo Isaac. Lo mostraba en sus obras su fe, como dice el apóstol Santiago. El esclavo nació según la carne, y el de libre mediante la promesa. Vosotros, hermanos, los celtas de Galacia, a semejanza de Isaac, sois hijos de la promesa. Con lo cual, los pobres judíos, que eran los descendientes biológicos de Isaac, son comparados a los descendientes del hijo de la esclava, ¿no? Porque lo ven humanamente, por descendencia humana. Y los que nacen realmente según Isaac son los que vienen a ser fieles a la promesa de Dios. Es un contraste tremendo, ¿no? Después contrasta las obras de la carne, de las obras y frutos del Espíritu Santo. La carne codicia contra el Espíritu contra la carne. Si os dejáis conducir por el Espíritu, ya no quedaréis oprimidos por la ley. La ley no os pesará. Entonces San Pablo enumera las obras de la carne. Fornicación, impureza, libertinaje. Idolatría, enemistad, contienda, emulación, furor, provocación, banderilla. Sectas y envidias. Que es claro, no te bien. Todo esto que yo he escogido, para ver, hay una lista larga, pero hago lo que hace Santo Tomás. En las obras de la carne pone muchas cosas que no las pueden tener más que los seres racionales. Son pecados de la parte espiritual del hombre, pecados racionales. Ponen entendimiento y voluntad. Y le llama carne, ¿verdad? Mirad, si entendemos carne y espíritu, un contraste entre la parte sensible del hombre, es cierto, somos que en la que se caen los pecados de lujuria, de gula, de mujer, la parte sensible del hombre, la parte racional del hombre, estamos perdidos, no entendemos nada. Porque bíblicamente carne quiere decir el hombre. Vivir según la carne es vivir según el hombre, como dice San Agustín y Santo Tomás lo sigue diciendo. Vivir según la carne, dice, los que viven según la carne morirán. Vivir según la carne es vivir según el hombre, cerrándose en el autor del Espíritu de Dios. Yo ya me las puedo componer yo, porque soy el hombre. Entonces, viviendo como un hombre, el que pensando que viviendo como un hombre ya lo tiene todo resuelto, este no se abrirá nunca al Espíritu de Dios. No se sentirá necesitado de ser redimido. No tendrá esperanza nunca en el hogar. No se trata del enfrentamiento de la parte inferior del hombre contra la parte superior o racional, sino el enfrentamiento del hombre. Más, vivir según la carne, vivir según el hombre y no según Dios, imitando a Satanás. Satanás fue el ángel que no quiso vivir según Dios, sino según sí mismo. También, claro, así según la carne, coincide con vida pecaminosa, vida de pecado, sea el pecado curioso, el pecado de soberbia, o de envidia. Pero según la carne, en muchos textos, quiere decir según lo humano. Así Ismael nace según lo humano, respecto de Agar, y comenta Santo Tomás, Abraham no pecó al engendrar de Agar a Ismael. No es decir vivir según la carne, no es decir el pecado, es hacer una obra naturalmente humana. Que una mujer joven y fecunda dé a luz un hijo es normal. Que una mujer anciana y estéril dé a luz es una cosa milagrosa. La culminación de un nacimiento que no es según la carne, no es el modo ordinario humano, sino milagrosamente por virtud del Espíritu de Dios, es la generación de Jesús en el seno de María Inmaculada, Virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. Lo que creemos con Santo de María Virgen fue concebido por obra del Santo Espíritu, lo que anticipaba el tiempo del nacimiento de Isaac. El evangelista dice, el Verbo se hizo carne, es decir, hombre, como lo de nosotros. Dice, no nació de la carne ni de los apetitos de las carnes, no nació de los exsanguíneos, de las sangres, ni del apetito de la carne, ni por la voluntad del varón, sino de Dios. Creo, según muchos escrituristas que lo leen así, el final del Evangelio, los que creen en el nombre de aquel que no nació de las sangres, ni del apetito de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Es una afirmación en San Juan de la concepción perdida. Así lo comenta San Agustín también a veces, y recientemente en estos servidos estudios de buena fe han actualizado más esta versión, más bien traducida de lo que estaba hasta ahora conocida. Y no te entiendo, carne quiere decir hombre, de tal manera, siempre, que el primer anatematismo de San Cirilo contra Nestorio dice, si alguien no confiesa que el Emmanuel, Dios con nosotros, verdaderamente es Dios, porque, y por tanto María, madre de Dios, porque engendró sárquicos, es decir, carnalmente diríamos, al que es el Hijo de Dios, hecho hombre para salvarnos, sea anatema. O sea que el anatema se incluye que el Verbo Eterno nació carnalmente de María, por obra del Espíritu Santo, milagrosamente, por obra del Espíritu, pero en lo humano. Si no hubiera nacido en lo humano, no sería un hombre hijo de una mujer. No sé si me explico. De modo que carne quiere decir hombre en todas partes. Lo que pasa es que si se contrapone vivir según la carne, es decir, vivo según mí mismo y no según Dios, estoy imitando a Satanás. En cambio, si decimos que María, humanamente, fue la madre del Señor, que como era Dios, por eso es madre de Dios, decimos la verdad. De modo que lo que pretende la Carta de los Gálatas, con esos contrastes, es rechazar el orgullo judío, el orgullo religioso, y apoyarse en que somos hijos de Abraham. Mirad que en San Mateo, el evangelista, que los judíos no vayáis diciendo somos hijos de Abraham, porque os digo, esto es Juan Bautista, que Dios puede hacer de las piedras hijos de Abraham. No vayáis diciendo somos hijos de Abraham. Esto es lo que San Pablo combate: el orgullo de la carne judía, de la ley antigua, de las obras humanas según la ley, etcétera, etcétera, sin reconocer que la ley antigua se dio para preparar de la promesa hecha a Abraham, y que el patriarcado de Abraham para la salvación tenía que venir por una acción de Dios. En la Carta de los Romanos, San Pablo se enfrenta más sistemáticamente, es una cosa lo mejor construida, lógicamente, ¿no?, al orgullo de los gentiles, que pretende apoyarse en la sabiduría filosófica, sabiduría humana, en el orgullo judío, que pretende apoyarse en la ley, para enseñar a todo hombre que su justificación, es decir, la acción que de pecador le hace justo, es obra de Dios, que el pecador ha de aceptar como concebida por gracia, quienes sean judíos o gentiles, aceptan por la fe la acción salvadora de Dios por Cristo. Contraposiciones establecidas en la Carta de los Gálatas son asumidas en un contexto que se centra en la donación del Espíritu de Dios que nos hace hijos de Dios. Texto. Para que toda boca se cierre, está describiendo los fracasos y las caídas de los gentiles. Para que toda boca se cierre, y el mundo todo se reconozca reo ante la justicia de Dios. Dado que, en virtud de las obras de la ley, no será mortal alguno justificado en su presencia. Pues por la ley no se alcanza sino el conocimiento del pecado. Afirmamos, pues, que el hombre es justificado por la fe, si en las obras de la ley aquí hay un error terrible, no por la ley, sino por la fe. En la página 11, no me fijé al revisarlo, de buena fe, con tantos adjuntos. Afirmamos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Está bien en el título. Si Abraham fue justificado por sus obras, tendrá de qué ufanarse, pero no ante Dios. Esto es un argumento típicamente de San Pablo. Si Abraham se justificó por sus obras, estupendo que se gloríe de esto, pero no ante Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue ganado cuenta de justicia. Al que trabaja, el jornal no se le da como un favor, sino como una deuda. Pero el que no trabaja, sino que cree en el que justifica el impío, la fe se le abona, la fe y un día se le abona cuenta de justicia. Como también David expresa la felicitación para bien al hombre a quien Dios abona la justicia sin sus obras. Así como David felicita al hombre a quien Dios abona la justicia sin sus obras. Ese texto es dificilísimo, lo comenta Santo Tomás espléndidamente, y después leeremos el comentario de Santo Tomás. Ahora quiero advertir una cosa. Santa Teresita del Niño Jesús, en un tiempo en que no estaba en manos de la gente el texto en francés o en castellano de la Biblia, porque saben que está muy vigilada la lectura de la Biblia para evitar el peligro protestante, pues lo mandó haciendo así y se ha mantenido mucho tiempo. Ahora no está mandando así. Yo le critico, ni dejo de criticar, pero lo cierto es que la palabra de Dios estaba allí, pero se leía poquísimo. Pero las carmelitas, como que tenían que leer muchas cosas de la Escritura en las horas litúrgicas, les daban el texto francés de lo que leían en latín. Cantaban en latín, las pobres monjitas, sin saber latín. No sabían latín, pero y cantaban en latín. Les daban el texto francés para preparar el canto de los ministerios. Y pues en esos textos, o en alguna exhortación de algún director, de los que tuvo a veces confesores extraordinarios que lo entendieron muy bien, o bien revisión, no sé, yo no sé qué pasó. Pero Santa Teresita tiene una poesía a los santos inocentes y pone de lema ese texto, que era el Beatus Homo Deus justicia, sino que hemos entrado al hombre a quien Dios venga de atribuir la justicia sin sus obras. Y lo puso de lema y se lo dejaron poner. No pensaron que era protestante, que era de San Pablo. Pero están las poesías, las primeras ediciones, ya están. Y siempre me había sorprendido mucho que estuviese esto así, pero está así. Santos Inocentes Mártires. Claro, el lema está muy bien puesto. Los inocentes habían nacido, no como María, exentos del pecado original, sino como pecado original. Y como que murieron, sin comerlo ni beberlo ellos, estaban en la comarca de Belén y su comarca, a manos de los esbirros de Herodes, que perseguían a los Mesías. Alcanzaron la vida eterna. No podemos dudarlo, porque la Iglesia los ha venerado siempre como santos. Están canonizados por el sentir de la Iglesia milenariamente. Estos son los santos mártires. Son unos niños que no hicieron nada, ni creyeron en Jesús con alguna. Nadie les predicó, eran niños infantes. Unos meses, o unos años, según el momento de la venida de los magos. No habían llegado al uso del patrón, mucho menos. Como que murieron así, Dios les imputó el pasar del pecado a la gracia, y por el acto mismo de ser muertos, alcanzaron la vida eterna, sin haber realizado ellos ninguna obra meritoria. Es grandioso, ¿no? Todos los niños que mueren bautizados y mueren antes de poder pecar, van al cielo. En el cielo habrán millones de personas que no han hecho nada para ganárselo. Lo es muy consolador. No han obrado, sino han recibido la gracia de Dios. Santa Teresita se fija en esto y pone el texto de San Juan. Es cierto que el cristiano adulto ya ha justificado gratuitamente por hacer, puede con sus buenas obras, efecto de la gracia cooperante, merecer la vida eterna si persevera hasta el fin, por la llamada gracia de perseverancia, que por cierto nadie puede merecer con estricta justicia, sino solo de congo, principalmente puede merecer de congo por la humildad y la plegaria. Está detenido el texto que el pecador no puede merecer de ser justificado. Dice Trento, concilio antiprotestante: decimos que somos justificados gratuitamente, porque nada de lo que precede a la justificación, ya sea la fe misma y a las obras, merece la gracia misma de la justificación. Que si es por gracia, ya no es por obras. De otro modo, la gracia ya no es gracia. Después veremos el comentario de Santo Tomás. Había una tradición interpretativa que está presente todavía en algunos pasajes de la lectura de Santo Tomás a la Carta de los Gálatas hacia la mitad de su vida. Que sin las obras de la ley lo entendía referido al cumplimiento de los preceptos ceremoniales de la ley antigua. Es decir, uno puede, creyendo en Cristo, salvarse sin necesidad de circuncidarse, sin abstenerse de comer carne de cerdo, sin necesidad de sacrificar el cordero el día de Pascua, las ceremonias de la liturgia antigua. Puede, sin las obras de la ley, que decir sin las obras ceremoniales, salvarse. Y cuando San Pablo dice que la ley obra ira, entendían que era pecaminoso tener por vigente la antigua ley de Moisés después de la muerte redentora de Cristo, que derogaba la antigua ley no ceremonial. Y en este sentido no entendían por las obras de ley las obras morales con las que hablamos con el pecado de los preceptos divinos. Santo Tomás, que él mismo lo había dicho así, o diciendo tal vez no, ya insinuaba una interpretación más verdadera. Pero después de haber explicado, de habérsele tomado en un reportaje que llamaban los amanuenses, tener todo escrito lo que había explicado sobre las 14 epístolas en Viterbo, me parece, por la mitad de su vida. Después, en los últimos años, murió en 74, 70, 71, se puso a escribir él de nuevo el comentario a las 14 cartas de San Pablo, y solo terminó la Carta a los Romanos y 11 capítulos de los Corintios. Entonces uno compara los textos de los Gálatas, los Gálatas los Romanos, y lo que de San Pablo a mitad de su vida, y lo que dice al final de su vida, y encuentra un salto fenomenal. En la carta del comentario a los Romanos, dice así: en la carta a los Corintios comenta, ¿podría alguien entender que la ley obra ira en cuanto al ceremonial conservado en el tiempo de la gracia? Según aquello, si os circuncidáis, decía San Pablo, Cristo de nada os aprovechará. Tenía que luchar contra los que decían que era obligatorio conservar la ley antigua de circuncidarse, decían los judíos antes de venir a Jerusalén a los Gálatas. Y San Pablo les dice, si os circuncidáis, Cristo nada os aprovechará. Tal vez quiere decir solo esto. Pero lo que aquí se dice es entendido también en cuanto a los preceptos morales. No porque Dios sea causa del pecado, sino ocasionalmente. Porque por la ley se mandan cosas, se prohíben cosas, que sin gracia no se puede cumplir. Que es lo que San Pablo dice, la letra manda. Y el que significa es el Espíritu. Los contrastes en la Escritura hay muchos. Para que nos enteremos. En San Juan hay una cosa que pocas veces nos fijamos. Un poco poquito después de decir: mi carne es verdaderamente comida. El que come mi carne y mi sangre, el que no comiere la sangre y la carne, dijo el hombre, no entra, no tendréis vida en vosotros. ¿Recordáis todo lo que dijo? Se armó un gran escándalo. Y entonces, no para atenuar, todos se escandalizan, al revés, todos se escandalizan y se van. Y a los apóstoles, que vosotros también os vais, no. ¿A dónde iremos? Entonces Cristo dice: la carne de nada aprovecha, el espíritu vivifica. ¿Por qué viene esto aquí? Pues viene por lo siguiente: la carne, la sangre de la Eucaristía, el pan de la Eucaristía se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo de una manera milagrosa que hace que lo podamos comer a lo largo de todos los siglos. Comemos la carne de pero es el Espíritu de Dios que nos da la vida. Santo Tomás dice que la humanidad de Cristo es el instrumento unido a la divinidad. Toda la gracia de Dios nos viene per Christi humanitate, por la humanidad de Cristo. Se nos confiere la plenitud de la divinidad por la humanidad de Cristo. Pero la humanidad de Cristo es para nosotros la fuente de vida divina, como un instrumento unido a la divinidad. La unión hipostática, el que aquella carne sea la carne del Verbo que ha venido a hacerse con, a salvarnos a nosotros. Porque si fuese solo humano, no salvaría. Recuerdan que un jovencito, que por cierto no sigue la exhortación del Señor de dejar todas las riquezas, le dice: maestro bueno, ¿qué haré para conseguir la vida eterna? El Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Los tontos de ahora dicen que ese texto de San Marcos no parece todavía moverse en la conciencia de la divinidad de Jesús. Es una tontería como una casa. Sin pies ni cabeza. Lo que Jesús quiere rechazar, que aquel joven que le admira, que le dice: maestro, que le va a enseñar la vida eterna, y por lo visto quiere que le diga algo que le vaya bien. Bueno, pues me ha aconsejado con el rabí de Jesús de Nazaret y me ha dicho esto, yo hago lo que él me dice. Pero no pensaba por dónde le saldría, que dejase todos sus bienes y le siguiese. Entonces, si hubiese podido seguirle sin dejar los bienes, tal vez. Pero sin precio para seguirme, en él, porque quería hacerlo y no se lo dejó hacer. En aquel joven, para seguir a Jesús, hubiera tenido que dejar todo su testimonio. Mi padre no le siguió. Pero el Señor rechazó el elogio, maestro bueno. Dijo: solo Dios es bueno. Y esto el Señor lo hace muchas veces en el Evangelio. Y no nos hemos fijado mucho. Bienaventurado el vientre que te llevó, los pechos que te alimentaron. Más bien bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la practican. Claro, porque la bienaventuranza de María es para toda la humanidad. Se ve magnífica toda la gracia. Prima le dice: se cumplirá lo que te ha dicho de parte del Señor. Es la salvación del mundo. La fe de María para que se engendre en ella por obra del Santo Hijo de Dios es nuestra salvación. Y la bienaventuranza de María es para todos, porque Cristo es el Redentor del mundo, de todos los hombres. Por tanto, el elogio a la madre que le parió con sus pechos es una cosa humanística, localizada, no sé si me explico. Y nuestra devoción a María siempre tiene que ser bíblica y teológica. Y como los grandes apóstoles de María enseñan, el molde de Dios se llama San María, de amor. Si no fuese porque el que tiene en sus entrañas es Dios, y lo es porque el Padre le envía, no sería nada con lo de es el Hijo de Dios porque le haya mandado María, sino que María es Madre de Dios porque el Espíritu Santo ha hecho a ella Madre de Dios y le ha dado ser amamantadora de Dios. Pero el elogio, como que no está hecho en un contexto de fe, sino en un contexto de elogio humano de él, como quien diría gitana, una bruta. Feliz la madre que te parió. Pues no interesa. No se tiene nada. No interesa. Está corregido. Se ha puesto en otro plano. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, la practican. Y el Concilio Vaticano II dice que es el gran elogio de María, porque María es la que más ha oído la palabra de Dios y la ha puesto en práctica. Porque la puso en práctica, no es muy teórico de Dios. Leyendo a Santo Tomás. Por la fe, sin las obras de la ley, no solo sin las obras ceremoniales, sino también sin las obras morales, según aquello del apóstol a Tito, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos logrado, sino según su misericordia, para que justificados por su gracia, seamos constituidos en esperanza y herederos de la vida eterna. Y el difícil texto terrible que he leído antes, dejado colgado, dice así: si alguno se justificase por sus obras, la justicia misma se le impondría no según gracia, sino según débito. Pero si es por la gracia, ya no es por las obras, pues de otro modo la gracia no sería gracia. Pero al que no obra, en el sentido de que obra de modo que entienda que por la obra se justifica, pero cree en que justifica al impío, se computará su fe como justicia según el propósito de la gracia de Dios. Y añade Santo Tomás: no de manera que por la fe merezca la justicia. Yo he sido creyente y por eso Dios me ha tenido que hacer pasar de pecador a justo. No porque creyendo yo merezco, sino porque la misma fe que tengo en Dios Salvador es la primera obra que la justicia de Dios obra en él, en el que es justificado. Y por cuanto cree en Dios justificante, cree en Deum justificante, cree en Dios que le justifica, se somete a su justificación, justificación divina, justificación de ellos, de Dios. Y así recibe su efecto. Porque las obras humanas no son proporcionadas a causar en nosotros la justicia, sino que es necesario que primero sea justificado internamente el corazón del hombre por Dios, para que pueda hacer obras proporcionadas y la gloria. Voy a explicar una cosa. Si un pecador, muy pecador, cree, y de tal modo cree, que se genera en él la esperanza de que Dios le va a salvar, ya que ha muerto por él, y esto le enardece, comenzando por el agradecimiento a la obra divina, y ama a Dios, ya está justificado, porque la caridad es la plenitud de la ley, ya está justificado. Y podríamos decir que a este adulto que cree y pasa del pecado al amor de Dios, le pasa instantáneamente lo mismo que le pasa a un niño cuando le bautiza, que es justificado y santificado. Justificación y santificación son como, de alguna manera, es una distinción de concepto. Pero hay que hacerla, porque justificación es el ser hecho justo un pecador, y santificación es el ser hecho santo, sea un pecador al ser justificado, sea uno ya justificado, que va obrando buenas obras meritorias de vida eterna, que producen aumento de la gracia santificante. Supuesto que son obras hechas por la gracia. Yo voy a decir algo que parece que es claro. Claro. Miren ustedes. Yo a veces he oído decir: oh, pero si es por la gracia de Dios, ya no tenemos mérito. Esto es una muestra de la ignorancia de que hablaba San José Rauro el año 29. Miren ustedes, mérito ante Dios, el hombre no puede tenerlo más que por la gracia de Dios. Para tener mérito ante Dios se necesitan dos cosas. Una, haber sido ya justificado. Segundo, obrar bien. cooperando con la Gran Intención. El Concilio de Trento trata de la justificación y dice aquello: nada de lo que precede a la justificación, sea la fe, sea las obras, merece que el hombre pase del pecado a la justicia. Y después tiene un capítulo que dice: del fruto de la justificación, que es el mérito de las buenas obras. El mérito es el fruto de la justificación. He dicho que para tener mérito ante Dios se necesita, primero, que Dios haya prometido que nos dará aquello. La promesa es el principio del mérito. Si no hay promesa divina, no hay mérito. Segundo, que creyendo en Dios que promete y en Dios que justifica, el hombre, por la fe, reciba la acción de Dios que le justifica. Y ya justificado, puede merecer. Pero de condigno, que se llama la perseverancia final, podría caer. Por eso Claudio Colombier dice: he visto caer las estrellas del cielo y estremecerse las columnas del firmamento. Trento dice: si alguien dijese que el ya justificado puede, sin especial auxilio de Dios, perseverar en la justicia hasta el fin, sea anatema. La gracia de la perseverancia final es una gracia especialísima que se puede pedir a Dios y hay que esperarla, pero que no tiene más congruencia, más título ante Dios que la humildad y la plegaria. No la contabilidad de nuestras buenas obras: Señor, yo iré al cielo seguro porque he hecho tantas cosas bien. Esto yo, perdonen ustedes, he oído decir, hace honores de l'apostolado. En fin, yo espero si Déu vol al cel, perquè fa molts anys que sempre des de jove he sigut bona persona. I he oído decir. I jo no le combatia perquè sabia que era solo ignorància, però era un despiste impressionante, no? Como que el Señor, digamos, en un paraí, pues como que no pasaba nada. Pero esto pensado en serio, es total, no hay nada que hacer. Por eso dice el Evangelio que no vino a salvar a justos, sino a pecadores. El que se tiene por justo se queda sin Cristo para él, porque él está siempre en posibilidad de ser un pecador. Está siempre en necesidad de confiar de Cristo, agradecer la justificación, obrar meritoriamente cooperando a su gracia, que siempre es gratuita y siempre tiene que ser agradecida como no merecida, y que es el único principio de mérito. La gracia no se merece, sin gracia nada merecemos. ¿Me explico? La gracia misma no se merece, sin gracia nada merecemos. Y la economía de la gracia es la economía de la promesa de Dios sobre la humanidad pecadora y de la aceptación por la gracia de Dios, la gracia operante de la justificación, someternos a la justificación de Dios. Y así recibimos su efecto, no es que lo merezcamos, lo recibimos. Ya justificados podemos merecer la vida eterna y el aumento de la gracia, si perseveramos hasta el fin, lo cual hemos de impetrar humildemente, sabiendo que no es nunca algo exigible en justicia ante humildad. Ante Dios no tenemos más título que la humildad. Una cosa, Bossuet, obispo francés, para demostrar a los protestantes luteranos y calvinistas que la Iglesia Católica no es verdad que haya abandonado el Evangelio de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, gratuita. Recuerda que en el canon de la misa, que es ahora la plegaria eucarística número 1, hay un texto que dice: también a nosotros pecadores, siervos tuyos, que es esperamos en la multitud de tus misericordias, dígnate hacernos participantes y compañeros de tus santos apóstoles y mártires, a quien maldísima de apóstoles Matías de Verona, en cuya compañía te suplicamos nos admitas, no por nuestros méritos, sino como por un efecto de tu piedad. Entre quorum nos consorcium, non estimator meriti, sed venie quos por margitur admite. Admítenos, no como apreciador de méritos, sino como generoso donador de perdón, de misericordia. Y esto es lo que pedía para los católicos, para toda la Iglesia. Es una evolución muy digna de ser tenida en cuenta, ¿no? Estaba leyendo hoy un texto de San Claudio Colombiano que le dice una religiosa. Dice: procure siempre, cuando se da cuenta de sus pecados, sus debilidades, sus imperfecciones, pedir perdón a Dios con confianza. Y procure acompañar su arrepentimiento de la alegría de ser miserable y débil, para que brille en usted el poder de Dios y no se atribuya el salir. Procure siempre que el arrepentimiento de lo malo, de lo malo, vaya acompañado de la alegría. Esto todo dice San Claudio Colombiano, que es un jesuita. Dice cosas así San Ignacio, escribiendo San Francisco de Borja. San Ignacio dice que él tiene conciencia de que siempre es estorbo a la acción de la gracia en él. San Ignacio se quedaba corto, como que hubiera podido hacer si hubiera sido más bien. Y después de decir que soy estorbo, dice que me alegro de esto, porque así obtengo, no así, me libro de la tentación de atribuir a mi fidelidad la fructificación de la gracia en mí. Como Dios resisto, Dios permite que resista, para que sepa que es obra de Dios a pesar. San Ignacio le dice a San Francisco de Borja que no se desanime, porque siento ser todo estorbo, pero no me alegro de esto. Claro, esto nos viene un poco raro, ¿no? Pero están todos santos, todos santos. Y es la fe católica, y el espíritu cristiano, y es lo que San Pablo enseñó para todos los hijos, ¿no? San Pablo dice: con gozo me gloriaré de mis flaquezas e imperfecciones, para que brille en mí la virtud de Cristo. Y otra cosa que dice: la fuerza de Dios se ejercita en nuestra debilidad. Literalmente, el poder de Dios actúa en nuestro no poder. El camino allí donde Dios obra, incapacidad de orar. Y claro, y así podemos crecer, ¿eh? Si es cosa de Dios, podemos crecer. El mérito se funda en la promesa divina, que se realiza en darnos una gracia operante que nos justifica, haciéndonos pasar del pecado a la gracia, y la gracia cooperante, la cual hemos de cooperar durante la iniciativa es divina, de las obras meritorias de vida eterna, meritorias de vida furiosa. Podemos merecer el cielo con la gracia de Dios, pero la gracia para merecer el cielo no. La gracia no es merecida, la gracia es un principio del mérito. Por ninguna obra buena se pasa del pecado mortal a estar en gracia santificante. Por ninguna obra buena. Porque no hay obras meritorias, sino que siguen la justificación. Te he dicho que esto no es cronológico, no es. El niño bautizado es justificado y santificado de golpe, y se va al cielo directamente, como los inocentes mártires. fueron justificados y santificados por ser degollados. Pero se ve muy bien toda la gracia de pasar del pecado a la justicia y la gracia de ser hechos hijos de Dios y estar revestidos de la gracia santificante que les hacía santos en la obra de Dios. San Pablo hablaba de quienes entre los judíos tenían celo de Dios, pero no según ciencia, porque se apoyaban en su propia justicia, y así no se entregaban a la justicia de Dios, que es la acción de Dios que hace los justos. Es constante la tentación satánica hacia los hombres religiosos, buscar la fuente de salvación en dimensiones humanas, que Dios tiene designio de salvar. Dios salva de lo que tienen de pecaminoso y asume como beneficiario de su salvación misericordiosa y como instrumento de su salvación. Por todo nuestro conocimiento intelectual, nuestro libre albedrío, nuestra vida de familia, nuestra vida social, nuestra cultura, etc. Y es un problema de la encarnación de Cristo que ha venido a traer, de modo que todo lo humano pueda ser penetrado por la gracia de Dios. Pero lo humano en cuanto tal, en Cristo la humanidad es instrumento de la divinidad. Por eso entendemos que Jesús, están los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, a los que decía, les preguntaba, ¿de quién será hijo el Mesías? Será descendiente de David. Enseguida les dice, ¿y cómo es que David le invoca como señor suyo? No sabía qué contestar. Quería corregir esta cosa. Somos hijos de David, pues somos buenos. Somos buenos porque David escogió a Dios como el rey de Israel, antepasado del rey eterno del universo, que ya venía a redimir el mundo, ¿no? Y Dios ha venido a salvarnos. Y no solo vino a salvar a pecadores y no a justos, porque es una paradoja, dijo así. Que anticipa San Pablo en hablar paradójicamente. Si nos considerásemos justos, no tendríamos remedio. ¿Está claro esto? Y tal vez porque venía a salvar una humanidad pecadora, Dios, que quiso que hubiese en el principio de nuestra salvación, como había venido la perdición para Daniel, quiso que viniese por Cristo y María, ¿verdad? Un texto precioso de Pablo VI dice por José y María, en otro sentido, pero se llama Cristo Nuevo Adán y María la Nueva Eva, ¿no? Por donde comienza la nueva vida divina en la humanidad. Pero esta María y este José, por quien recibe Jesús la herencia de la dinastía de David, a la que está prometido el reino, y la herencia de la descendencia en lo humano de Abraham, a quien se le prometió que un descendiente suyo sería aquel en quien serían todas las naciones bendecidas. Si vosotros veis el primer evangelista, Mateo, la genealogía de Cristo, Dios de tal manera quiso manifestar que había venido a salvar al linaje humano pecador, que en esta genealogía se acaba citando María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. María es la última mujer citada en la genealogía, la madre de Dios, que sabemos por la fe, que es inmaculada en su concepción, por tanto sin inclinación al pecado, llena de gracia desde el primer instante de su concepción en el seno de su madre Santana. Pero en esta genealogía salen varias mujeres. Voy a enumerar más. Dos de ellas son gentiles y no judías. Una de las que es gentil y no judía es la simpatiquísima Ruth, Moabita, ¿no? La que por la habilidad de su suegra había enviudado, y la madre de su primer marido le explicó cómo tenía que hacer para que se fijase en ella, que se espigara en su campo, ¿no? órdenes, etc., ¿no? Fue a conquistar a un rico propietario, Oz, que pues cayó en el mazo que le tendía la que sería su futura consuegra, Noemi. Esta Ruth, simpaticísima, está en el libro de Ruth, es gentil y se engendró. Hay otra que también es gentil, por cierto, pero esta forma parte de otra lista que voy a explicar. Las otras mujeres, además de Ruth, son las siguientes. Judá engendró a Fares y a Zarán, eran dos gemelos, de Tamar. Salmón engendró a Boaz, padre de este que se casó con Ruth, de Rahab. Y David engendró a Salomón, figura de Cristo, rey pacífico, que fue pecador él mismo, pero había nacido de un monstruoso adulterio criminal. La que fue mujer de Urías, Urías Hitita, que era jefe de los ejércitos de David. David se enamoró de su esposa, entonces mandó que le pusiesen en el primer frente de batalla para que tuviese la máxima probabilidad de morir. Murió el marido, entonces él se casó con la mujer del marido, asesinado prácticamente por el rey David. En derecho canónico sería un matrimonio nulo, por el delito de crimen. Pero por ahí pasa la descendencia del señor. En cuanto a Tamar, pues es bueno saberlo. Tamar era una nuera viuda de Judá. Judá es el antepasado del señor, la tribu de Judá es la tribu real. Judá. O Judas, uno de los 12 hijos que trajo. El señor, un hijo suyo, casado con Tamar, murió, la dejó viuda sin hijos. Entonces estaba mandado en la ley de Moisés que si fuese posible algún hermano del difunto se casase con la viuda para suscitar descendencia al hermano para no quedarse en matrimonio definitivamente estéril. Pero murió otro hermano, el Judá no se preocupó más y espera, quédate en casa, espera que vaya siendo mayorcito para casar con un tanto más joven. Al cabo era un hermano de su difunto marido, pero ya no pensó más en ello y dejó la nuera compuesta y sin novio, y no se va a dejar sin marido. Entonces esta Tamar se disfrazó de prostituta, lo está explicado en el libro de la Biblia con mucho detalle, y le salió al encuentro al camino y se la era con un velo, las prostitutas se cubrían la cara. Para hacer las buenas por su buena. Iba disfrazada de prostituta. Entonces Judá, que era viudo, al verla le pidió pues, que durmiese con él. ¿Cuánto me darás? Pues un cabrito, no sé qué, pero bueno, yo, si no llevas ahora el dinero, tienes que darme una prenda, una pañola de que darás lo que me promete. Pues dame tu cinturón y no sé qué otra cosa. Me dio dos cosas que llevaba en su vestuario. Durmió con ella y la fecundó. Y después Judá encargó a un hermano suyo. En el camino de tal sitio tal, hay una prostituta que le debo un cabrito. Lleva el cabrito y no sé qué. El otro va allí con el cabrito, no lo encuentra. Pregunta por el vecindario. Aquella prostituta que dicen que está en el cruce tal camino. Aquí nunca ha habido prostitutas. Nunca hemos visto prostitutas. Entonces, se va y se lo cuenta con la aquí va pasando algo. ¿No? Y bueno, al cabo de un rato, de haber hecho esta gestión y saber Tamar, que vivía en su casa, la nuera, guardada por un hijo de Judá, que se había enterado ya de que no había estado prostituta, entonces se va a él y le enseña el cinturón. Y dice, mira, ¿ves con quién yaciste el otro día, conmigo? Entonces Judá dijo, lo comenta y dice, más razón tiene ella que yo. Dice, porque no he cumplido lo que le prometí de darle un marido a mi familia. Ella se ha vengado, así como que creer. Y así, en esta trampa vengativa, de una astucia brutal, y que yo quedó Judá completamente confundido, fue hecho padre de dos gemelos, el mayor de los cuales. Engendró de Tamar a Farés y a Zara. Farés en Roma, todavía hay otra prostituta. Salomón engendró a Boaz de Rahab. Rahab es una prostituta, no judía, sino que escondió a los exploradores judíos que iban a explorar la tierra de Canaán, que les vigilaban los enemigos de la tierra, los escondió en su casa y cuando le buscaron, por la puerta de atrás, lo salvó. Este gesto de salvar a los judíos es mencionado en el Nuevo Testamento dos veces, una por San Pablo y otra por Santiago, cada uno según su predilección. Que esta Rahab, que se hizo judía y fue madre de un judío, hiciese esto de en la carta de los hebreos se pondera como un acto de fe por el cual se recibe la justicia. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció con los rebeldes por haber acogido en paz con los exploradores. Así que se presenta como uno de los ejemplos de los que por la fe se han justificado. Y el apóstol Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta, y tiene mucha razón. Hay que decir que si el que cree no obra según la fe, no cree. Explicaba otras veces, yo lo voy a explicar también. Poniendo el ejemplo de que por las obras se manifiesta la fe y se ejercita la sinceridad de la fe, dice Abraham, pone dos ejemplos, Abraham y la prostituta. Ahí está. Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras al ofrecer a Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe contribuye a sus obras? Y, no, y por las obras alcanzó la fe, su perfección. La fe alcanza su perfección. Es un acto de fe tremendo matar al hijo, y en tanto, por obediencia a Dios, un acto de fe tremendo. Pero tiene que ser consecuente con lo que demanda y mostrar que cree. De semejante manera es la otra comparación. También Rahab, la ramera, no fue por las obras justificadas, tanto cogido los mensajeros y haciéndoles salir por otro camino. Bien, ustedes tienen a dos prostitutas, una nuera que hace ver que es prostituta para sacar, dejar de ser viuda de sus hijos, y así tiene el hijo que es el antepasado del Señor. Otra es una ramera de verdad, que es la antepasada de la abuela de David, el rey. Y la mujer de Urias, la madre de Salomón, que es una sinvergüenza, él y David. Y Dios quiso que estas mujeres, más la simpaticísima Ruth, pilla y astuta, la técnica de pescar marido, es un poco como casarse con un millonario, más malicia que eso, que es preciosa. ¿Cómo casarse con el rey? ¿Cómo se hace para pescar un campo de terreno? La nuera, la suegra, agradecida que la nuera no se ha querido enviudar, marcharse a su tierra, sino quedarse con ella, dice, tu Dios será mi Dios. En principio es un yabeísmo sociológico, un esencialismo de nuera. Entonces la nuera, la suegra, le premia, ayudándole, dándole instrucciones cómo pescar a Moz. Y estas son mujeres que son antepasadas de Jesús. Están en la genealogía de San Mateo. ¿Por qué haría esto, señor? Quien hace las cosas a su manera, providencialmente, cuán incomprensibles son sus caminos. Pero algo nos ha dicho. Se hizo pecado por nosotros, dice San Pablo. No que fuese esto, esto es una exageración simbólica, tomó sobre sí. Murió en la cruz como un maldito y de tal manera quiso hacerse semejante en todo a nosotros excepto en el pecado, que quiso en su la genealogía que lleva al cumplimiento de la promesa hecha a Abraham para la salvación de todas las naciones, en la genealogía de Cristo según la carne, diríamos, en lo humano, pasa por todas estas anécdotas que les he contado. La luz de la doctrina de San Pablo parece que se le ve un poco la trampa a nuestro Señor, ¿eh? Que no dejó elogiar a su madre de haberle amamantado, sino de haber oído la palabra de Dios y haberla cumplido. Y la Iglesia Católica anduvo siglos por presión muy bien tenida de la escuela tomista, sin saber qué hacerse con la definición de la Inmaculada Concepción, que Dios hacía que la fuese creyendo todo el pueblo fiel. Pero entonces, ¿qué María no hubiera sido redimida porque no era pecadora? Entonces, la Madre del Redentor estaría en una parte de toda la humanidad, no sería hermana. Y entonces, a diferencia de algunos que dicen que Dios previó que María sería tan buena que ya la quitó de la concepción, lo cual es una atrocidad. El padre Solán decía que de María y José lo correcto es pensar que si Dios no hubiese decretado la encarnación redentora, no hubieran existido. No que hoy sabía que serían tan buenos que ya les escogió para esto, ¿no? Los creó, los hizo nacer de sus padres para esto, que es el nacimiento del verbo en la carne. No hemos de pensarles como existiendo ya buenos, y Dios sabía que serían buenos, pero no les hubiera creado sino para que fuesen los padres de Jesús, ¿eh? Padres humanos, mirablemente. Y de María, la Iglesia definió que fue redimida del más sublime modo, porque siendo del linaje de Adán y Eva, siendo descendiente de dos prostitutas y otra que pescó un millonario y otra que fue una adúltera criminal, Dios la preservó al ser engendrada en seno de Magdalena, la preservó del pecado original en atención a los méritos previstos de Cristo, que iba a morir por todos los pecados. Que María es redimida de la más sublime manera. Por tanto, la gracia es el principio de nuestra salvación. Nuestras obras, por la gracia de Dios, nos hacen merecedores de la vida eterna si perseveramos hasta el fin. Perseverancia que no podemos más que impetrar humildemente si nos pensásemos que hemos tenido ya derecho a perseverancia porque llevamos muchos años de fidelidad a Dios. En un momento estaríamos faltando a la fe en que Cristo es el Salvador y nos pondríamos a nosotros en la lista de los justos que no vino a salvar. Paradoja tremenda. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. El canon de la misa. A nosotros pecadores que confiamos en la multitud de tus misericordias, haznos participantes en tus santos en cuya compañía esperamos estar. No porque tú seas estimador de méritos nuestros, sino generoso donador de perdón. Bien, pues esto es el Evangelio de San Pablo. Es muy sencillo, todos tendríamos que saberlo, tenerlo presente siempre. Muchas gracias.